vamos a permitir que el ajuste caiga sobre las espaldas de los sectores más vulnerables y de los trabajadores y trabajadoras en particular. Nosotros, como profesionales de la salud, hemos visto durante este año un enorme destrato de parte de la gobernadora Vidal, que solo nos convocó una vez, nos ofreció 15% en tres cuotas. Lo rechazamos porque ya en junio, cuando nos ofrecieron eso, los números indicaban claramente que no iba a ser ese el número que teníamos que aceptar. Después de eso no nos volvieron a llamar más, así que estamos casi terminando el mes de octubre, nunca nos pasó esto, sin convocatoria paritaria, sin nueva oferta salarial, sin resolver ninguno de los graves problemas que tiene el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Hoy, ante el Frente de Unidad Docente, judiciales, los profesionales de la salud, del psicólogo, los agentes legislativos, la Federación Nacional Docente, caminamos juntos en esa construcción de masividad y unidad para poner en crisis las intenciones de profundizar la desigualdad en la provincia de Buenos Aires. Y en este contexto, hoy repudiamos el planteo salarial del gobierno del 30% cuando la inflación va a ser del 45%. Hoy rechazamos cualquier intento que el presupuesto nacional y presupuesto provincial expresen el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, que expresen el desfinanciamiento de las áreas sociales, que aumenten la precarización laboral y que privilegien el pago de la deuda externa y el aspecto de seguridad en lo que hace a lo represivo.